Esto va dedicado a los homies de la Soul Nation Brazil. What up, King Nino Brown? Preto L. Dale. Tranquilo camino pensando en todo lo bueno y en todo lo malo. Dame la mano, eres mi hermano. Dame la razón porque traigo la solución del problema. Sí, sí, de lo que te mortifica y te pesa. De lo que parece no tener respuesta. Por fin encontró el resultado, esta es la acción. No hay que dejar nada incompleto o a medias. Completa tu meta, disfruta, el mundo es tuyo. En la palma de tu mano se encuentra. Rodeado de constelaciones, lunas y estrellas. San José, São Paulo, Brasil, California. Llenan sus calles con almas buscando los días de gloria. Así que como dice, días de gloria. Celebremos los días de gloria. Días de gloria. Celebremos los días de gloria. Días de gloria. Celebremos los días de gloria. De gloria. El pensar demasiado en algo que no lo merece nos lleva a la duda, nos lleva al desquicio, se vuelve un vicio, nos hace retroceder. Piénsalo bien si es que quieres crecer, entender, reflexiona y vuela. Lejos, muy lejos, donde el odio no te puede encontrar. Más allá del sufrimiento y el pesar, planea muy cerca de la realidad. Sacrificio es oficial en esta vida para poder alcanzar la respuesta esperada. Es lo inalcanzable, quien fuera a pensar que dos carnales te fueron a inspirar. Preto el mixtape. Días de gloria. Celebremos los días de gloria. Días de gloria. Celebremos los días de gloria. Días de gloria. Celebremos los días de gloria. De gloria. Una página más que ha aportado a mi historia. Hoy en mi libro escribí un relato. Mi visión es el éxito, así que sin ir más lejos, mi misión vivir contento, determinado, sin miedo, ya que esto es parte del entrenamiento. ¿Y qué más puedo decir más que las bendiciones caen sobre mí? Belleza, belleza, firmeza total. Parcero, me siento emocionado. Tan solo sonrío, tan solo me alegro. Tan solo yo pienso en lo bueno, lo puro, lo juro que todos me inspiran. Amigos y amigas, fans y familia, mi gente más tipo, ustedes están conmigo en estos días de gloria. One love. Da garagem de casa ou do bar do seu nome. Diversão dos moleque, olha só onde chegou. Essa é você. Chego aonde eu quiser. SJT, all day with me. Glória chegaram, acompanhado da garoa de São Paulo ou do sol da Califórnia. E aí, parceiro, sempre Zulunés, Victoria, what's up, São Francisco, Oakland.